En este programa, sí entendemos la siguiente frase. ¿Tienes que usar las manos? Eso es para los bebés, ¿no crees? Long Geek, el mejor Geek Late Night Show de la red. Conducido por Omar S.D. y sus increíbles amigos. Solo por Reset MX. Eran en 1989 y Robert Zemeckis junto con Steven Spielberg de productor y el buen Hans Zimmer en la música, al igual que, claro, en los papeles principales Michael J. Fox y Christopher Lloyd, nos presentaban Back to the Future Part 2, o mejor conocido como Volver al Futuro Parte 2 en España, Regresar al Futuro 2, o como diría el buen Cross, Regresar al Futuro, parte 2, a todo gas, como dirían algunos. Pues sí, esa película que el colectivo, que el imaginario popular a lo largo de los años guardó porque tenía algo muy especial para 1989. Y es que Marty y el Doc, en la primera parte de la película, tenían que ir al futuro. Tenían que ir al 21 de octubre de 2015, se me barran ahorita las fechas, de 2015, ¿para qué? Para salvar al hijo de Marty y para evitar una serie de eventos desafortunados. Claro, en el 89, el 2015 era algo inédito, nadie iba a llegar ahí, y los pocos que llegaran, sin duda iban a estar complacidos de ver autos voladores y demás cosas. Lamentablemente las cosas no ocurrieron así. Y si bien podremos tener, o al menos 1500 personas del próximo año podrán tener unos tenis que se puedan amarrar solos, la mayoría tiene crocs y otros selfie sticks, demostrando que Marty tiene razón. ¿Acaso nos hemos vuelto idiotas? Posiblemente muchas de nuestras generaciones. Y es que aquí se cumple la famosa ley. Hay gente que tiene un celular más inteligente que ella. Sean todos bienvenidos a este Launch Geek especial de Back to the Future. Hoy, miércoles 21. Sí, el futuro es ahora. Y a partir de mañana 16, el futuro ya no será más. Conmigo esta vez me acompañan el buen Omar del Norte, mi tocayo, quien nos ha apoyado en este programa desde feedback hasta esos intros y ends que ustedes pueden escuchar a lo largo de estos ya casi 30 episodios. Y pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Bien, gracias por la invitación. Y antes de comenzar, no es Hans Zimmer, es Alan Silvestri, ¿eh? Trucha con lo de la música. Silvestri, ahí. Es que estás emocionado. Sí, no. Y aparte tengo como 40 nombres en la cabeza en este momento, incluyendo japoneses que no tienen nada que ver con esto. Sí, pero es la emoción, ¿no? Que llega un día cuando dices 2015, Marty McFly está entre nosotros y se vienen tantas cosas, tantos recuerdos, y más que nada llegar a ese día que pensabas que nunca íbamos a llegar porque hemos sobrevivido varios fines del mundo, y finalmente dices, lo pasamos, ¿y ahora qué sigue? Así es. Y pues por el otro lado tenemos ahí a otro invitado, alguien que tuve el gusto de compartir ya con él audios. Estuvimos cuando el buen Quique aún seguía, cuando esto era, cuando Reset presentaba el famoso Launch o Lonche, que es el buen Aldo, mejor conocido como Ion. ¿Qué onda, Aldo? ¿Cómo estás? Buenas noches, pues todo bien, gracias. Es bueno estar aquí de regreso con todos ustedes. Y pues, cómo no, que muy contento de ver de que se llegó a la época de Volver al Futuro, que tanto se le decía. Y pues darnos cuenta que se habían cambiado bastante las cosas desde que salió esa película. Así es, pasaron bastantes cosas, como lo mencionan. Y pues por ahí está el buen Crush en los controles, que sí lo hacíamos de broma cuando hacemos programas en el que vamos a hablar de la cultura popular actual. Decíamos que Crush era el maquinista del llamado tren del mame, pero en esta ocasión Crush cambió el tren porque hoy maneja un DeLorean, maneja un lindo DeLorean que puede volar y que, ayudado del señor Fusión, pues nos va a llevar a lo largo de varias canciones y esperemos este buen programa. Y como ya pudieron ver, Cristian no está porque, como ya lo mencionamos en el episodio pasado, que pueden escuchar claro por ahí en el iVoox y en el iTunes, él tiene un hoyo negro en su corazón y pues no le gusta nada ni de superhéroes ni de Back to the Future, pues eso lo votamos, nada más por eso. Odia este volver al futuro y por eso todos lo odiamos en realidad. Exacto. De hecho, Cristian estaría vetado de la casa de un amigo. Es en serio. Okay. Es en serio. Bueno. Cada quien, ¿verdad? Cada quien. Pero bueno, Crush, vamos a pasar a nuestro primer corte musical. No sin antes recordarles que pueden seguir a Reset como ResetMX y visitar la página resetmx.reviews y a LoungeGeek, seguro, sencillo, LoungeGeek en Facebook y en Twitter. Y pueden buscarnos así en iTunes y en iVoox. Ahí encontrarán todos los audios. Y pues qué mejor pasar que con esa frase. Cuando Marty, y aquí la voy a, me voy a permitir decirle en español porque la mayoría crecimos con ese doblaje y yo creo que es más ameno, más familiar escucharlo, que el doctor Brown le decía a Marty: caminos, a donde vamos, no necesitamos caminos. Esto es el Lounge Geek y en un momento regresamos. Mr. Sandman, bring me a drink. Make her complexion like peaches and cream. Give her two lips like roses and clover. Then tell me that my lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Give her the word that I'm not a rover. Then tell her that my lonesome nights are so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Please, Mr. Sandman, won't you bless me with a dream? Just like peaches mixed with cream. Give her two lips that look like roses in the clover. Then tell me that my lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman. Pues ahora sí hemos regresado después de esa canción de Mr. Sandman. Y esto porque, pues como recordaron, cuando Marty llega a la primera vez al pasado, es de las canciones que se están escuchando. Pero también cuando regresa a los 50 en Back to the Future 2 es efectivamente la canción que están pasando cuando él está pues escabulléndose intentando seguir a Biff con ropa que según él es para la época. Todos sabemos que no. Pero bueno, Volver al Futuro 2, como ya lo mencionaba en el intro, es una película de 1989, obviamente americana, con música de Alan Silvestri, como ya me corrigió el buen Beto Cayo, con el guión de Zemeckis, la producción de Spielberg y la dirección del mismo Zemeckis, en la cual, pues claro, Michael J. Fox hace al conocido Marty McFly y Christopher Lloyd regresa como el Dr. Emmett Brown, mejor conocido como The Doc o el Dr. Brown, junto con otros personajes y entre ellos un antagonista ya querido por el público, el cual era Biff Tannen, el cual aquí pues obtiene más poder del que él hubiera creído. Pero bueno, es chistoso, ¿no? Porque como mencionábamos, esta película para el momento en el que se filmó, para el momento en el que se estrenó, era como que wow, 2015, eso está imposible. Y como bien lo mencionabas, Tocayo, esta onda de sobrevivimos tantos fines del mundo, como que le daban un saborcito extra. Pero a ver, para empezar, ¿por qué a su punto de vista Back to the Future 2 es buena? Y aquí Aldo empiezas con esa pregunta. Yo creo que para empezar hay que pensarlo. ¿Cuántas películas vemos cuyas secuelas nos llevan de regreso a la primera película y nos muestran cosas que en retrospectiva hacen que la película original tenga más sentido? Pues muy poco. A mí en lo personal no se me ocurre ninguna. Anda a ver algunas, muy pocas eso sí. Y Volver al Futuro 2 es una de esas. Y lo que está padre es que se vieron muy creativos a la hora de pensar cómo se vería el mundo en el 2015. Sí se vieron bastante creativos y tampoco se vieron tan locos como pudieron haberse ido. Porque sí había autos voladores, las películas holográficas, las infames patinetas, etc. Pero aún era un mundo pues reconocible y toda la cosa. Pero en otras cosas sí habían pensado más como cómo se iba a ver, cómo se supone que se tenía que ver. Así que, pues más que nada, lo que encuentro bueno de esta película es de que en primer lugar, pues su futuro es un futuro plausible, un futuro bien pensado, investigado. Saben darle provecho y volverlo una buena parte de la trama, no algo que solamente pasa y es como de, ah, qué bonito se ve. Y dos, porque cuando regresan al pasado logran hacer que tanto la primera película y la segunda como que sinergicen de cierta manera para que funcione bien la trama en ambas. Así es algo como que muy, muy pensado, ¿no? Cómo lograron ir pues juntando ambas películas, ¿no? Digo, al final yo creo que Zimmer no pensaba a la hora de empezar a escribir el guión, ya después pues se le dio la onda de chance y puede funcionar más películas. Como bien mencionas, yo creo que rompe la... Bueno, en ese momento llegó a romper esa regla de la secuela siempre es menor o de plano es mala. Cosa que a mi gusto no, para mí Back to the Future 2 es la mejor de las tres, por lo que tú mencionas también de el futuro posible, un futuro que en realidad podría pasar, no en 2015, digo, en ese momento tal vez se veía como lógico, 1989, actualmente pues yo creo que ese futuro podría llegar hasta el 2100 o mucho más adelante, pero claro, para eso pues ya dependerá de cómo nos vaya más adelante. Para ver, Tocayo, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú que luego también te traes odio en las venas? Quiero saber tu opinión. Uy, sí, odio, ¿verdad? Sobre todo. No, pues fíjate que una de las ventajas de Back to the Future 2 es principalmente presentar un futuro brillante. ¿Por qué brillante? Porque hemos visto muchas películas donde en el futuro es un mundo gris, oscuro, no hay libre pensamiento, todo está demasiado destruido. Y Back to the Future, como lo comentó, si no me equivoco, es Aldo, te presenta un futuro que es posible. Un futuro donde puedes vivir, porque cuando te vas a otras películas que ya habitan entre nosotros extraterrestres, ya podemos viajar a Marte, la guerra es por el petróleo, la guerra es por los recursos, pues dices, ¿qué futuro tan fregado nos toca? Pero en Back to the Future 2, valga el Spanglish, en Back to the Future 2 ves cosas que podríamos llegar a ver. Ahí está Jaws 19, ahí está todavía Texcoco, ahora era Texaco, ¿no? Texaco, sí. Texaco, ves una Pepsi, ves Nike, o sea, son cosas que no han desaparecido y en otros futuros de otras películas, pues no existe prácticamente nada de eso. Además de que, si bien los primeros 20 minutos nos hacen imaginar, porque muchas películas del futuro, sí, sabemos que tenemos carros voladores, todo ya es completamente distinto, pero te muestran los gadgets que podemos ver en los hogares, que es lo más interesante de todo. Ves los gadgets que dices, algún día podremos tenerlo. Mejor ejemplo, los gadgets de las pantallas planas que tienen multifunciones y que ya pueden ser controladas por medio de la voz, que es algo que para 1989 era imposible con esas teles cóncavas o esas teles de torreta, o contestar mediante videollamadas. Ahí tenemos el Skype. ¿Hace cuánto tiempo que creíamos que se pudiera hacer un programa de radio en internet? O sea, son cosas que atinaron tanto alguien que se les olvidó, que es Bob Gall, otro de los guionistas, que tiene mucha influencia también aquí con CMX, que le dieron mucha profundidad a una historia que ha ayudado mucho a sentar las bases de lo que queremos ver. ¿Por qué de lo que queremos ver? Porque sí, queremos ver a otros voladores, pero queremos ver más que nada una, ¿cómo decirlo sencillo? Una convivencia que todavía puede ser así, porque el día de hoy, 2015, seguimos viendo cómo existen antros ya que empiezan a irse a los 70s, a los 80s, tratando de tomar esas mecánicas, y en Back to the Future 2 lo ves prácticamente. Cuando ves una consola, una Arcadia de los años 80s, te da risa, porque al día de hoy ya usas Kinect, que usas lo de Nintendo y todo eso, pero es como que regresa al pasado, y Back to the Future mezcla eso, lo que queríamos ver, y el pasado que teníamos anteriormente, y que cuando llegáramos a este 2015, añoraríamos y nos reiríamos del pasado. Sí, totalmente, como lo mencionas, trae mucho una, pues hasta cierto punto, utopía, no llega a ese nivel ya de, no sé, Blade Runner, cosas que ya el mundo va en declive, sino que Back to the Future son cosas que sí podían pasar, es una convivencia y es algo de añoranza, ¿no? Porque como bien dice, el café de los 80s, el que hay una tienda vendiendo aspiradoras como rarezas históricas, cosas por ese estilo, está muy cool en ese estilo, en esa onda, y apela mucho al de, si estuviéramos en el futuro, tomando que fuera 1989 de nuevo, qué cool que la gente siga queriendo estas épocas, qué cool que no perdimos esa humanidad que para ese año ya empezaba mucho de, es que la tecnología te vuelve menos humano, ya empezaban todas estas teorías, ¿verdad? Entonces era de, pues no te vuelves inhumano. ¿Por qué? Porque sigues teniendo recuerdos, sigues teniendo el añorar el pasado hasta cierto punto. La nostalgia. Exacto. De hecho, no le busques. Actualmente Mercado Libre se hace rico con todo lo que queremos. Y son cosas viejas. Sí, totalmente. Creo que el gran mérito de Volver al Futuro 2, en esto de representar el futuro, es que toma el balance, hace el balance perfecto entre ilógico en lo que sería el futuro. O sea, sí mostraron cosas que, como la hoverboard, los autos voladores, de que sí es muy futurista y seguimos pensando en ellos, pero de alguna manera era un paso lógico que se veía venir en esos años. Inclusive a nosotros, por ejemplo a mí, que yo nací en el 90 y la vi por ahí del 90, y yo creo 94, 95 la película, se me hacía bastante lógico, y cuando la seguí viendo durante los años que venían, fue un detalle también muy, muy bonito y que muestra ese balance que tenían pensado para el futuro, en que la torre del reloj seguía prácticamente igual digamos en el 2015 de la película. O sea, no cambiaba nada y hasta tenía, creo, la la misma fachada, bueno, del, la parte destrozada donde cayó el trueno, el rayo. Yo creo que ese fue un punto muy a favor. Incluso la aún tenían la misma campaña de salvarla. Exacto. Sí, de hecho. Como esta especie de referencia de que muchas cosas se repiten, que ya tenía la primera, que cuando está el alcalde volviéndose a votar con el lema que decían, y que cuando regresa pasado es el mismo lema que dice. Sí, son como que esos detallitos que hasta podrían considerarse un poco crítica social, lo que le dan buen detalle a las películas. Bueno, es que al final con Volver al Futuro es lo que tienes en las tres, ¿no? Como hoy lo mencionábamos fuera del aire, las películas, hay veces en las que se parecen a sí mismos. Obvio es el ejemplo de que Michael J. Fox haga de su hija en Back to the Future 2, o las famosas preguntas que hace el doctor, ¿no? De, es que construye el DeLorean para responder el por qué, y luego es la mujer y cosas por ese estilo. Y se parodia también, o se hace en honor hasta cierto punto, tomando esos detalles, ¿no? De si en el 85 buscaban salvar la torre del reloj, en el 2015 tienen que seguir haciéndolo, porque eso no se muere, ¿no? Siguen buscando. El alcalde que es Goldie Williams Jr., que está en 2015, también busca, y ahora ya no es alcalde, ahora también ya tiene sus ondas de construir los hovercards y cosas por este estilo. O Tiburón, que yo creo que es uno de los de otras referencias, ¿no? A la multiplicación de películas. Vamos a sacar secuela, precuela, o lo que le sigue con Tiburón, ¿no? Ahí es como que burlarse también un poquito. Spielberg se burla de él, ¿no? Tiburón 19. Y dirigida por su hijo. No fue Tiburón 19. Pero nada más mira lo que salió. Sí. No fue Tiburón 19, pero fue, no sé, Terminator Genesis. Sí. Que el robot se seguía viendo falso. Sí. El tiburón. No, en Terminator aquí. ¿Qué es? En nuestra sí. Línea temporal. ¿Qué es otro punto a favor, no? De la ambos película. Se ven falsos, la verdad. ¿Mandé? Que ambos se ven falsos. Yo creo que ese es otro punto a favor, ¿no? Que yo creo es de las pocas, y no es que la única, trilogía o serie de películas que maneja muy bien el concepto de jugar con las líneas de tiempo y con el tiempo, ¿no? Porque pues, ahí está el ejemplo más reciente, ¿no? Que le pasó a Terminator. Terminó volviéndose un asco de películas y series. Y a día de hoy, si acaso se salva la 2, que de por sí la 2 a muchos nadie la quiere. Pues fíjate que ahí sí difiero con las líneas de tiempo, ¿eh? Porque también Terminator está bien explicado todo, pero tienes que verlas una por una para entender qué es lo que cambió. Volver al Futuro te lo explica el Doc más sencillo en la referencia cuando ya descubren que Biff tiene el almanaque, se lo dio a sí mismo y Marty quiere ir al futuro. Y dice, no, tenemos que ir al pasado a impedir eso porque nuestro futuro actual... Nuestro presente actual ya no es el mismo porque ha cambiado por esa completa cosa. Nada más dejen y digo rápido para el que no haya visto las películas, que obviamente aquí va a haber spoilers. Eso es muy obvio. Pero estamos hablando ¿no? de una película y es lo que ahorita quería mencionarlo. Fuera del aire, por ahí el buen Ghostbusters MX, que odia Star Wars y todo lo demás que no sea Cazafantasmas, y Batman. Y Machete. Hay Machete. Bueno, y el Machete, dependiendo de a dónde le miren. decía que sí iba a ir a ver las tres películas, y es algo que por ahí comentábamos, ¿no? Es una película, bueno, la trilogía, que está yo creo que en la cultura ya ante todo. En México... Como bien dice Crush, él nació en el 90, ok, un año después de Back to the Future 2, pero se la reseteó fácil durante sus primeros 6 años, unas 6 o 7 veces, Canal 5. Y es que canal, esta hermosura de televisión abierta, no tenía otra película. Eran esas tres. Y a veces la ponían las tres seguiditas. Cuando hacían sábados de trilogía. Canal 5 para los que no entiendan. Canal 5 para los que sean fuera de México, claro, de la República. Es un canal de televisión abierta enfocado en presentar series y películas más que nada los fines de semana, y que actualmente es una versión región 4 de MTV. Obviamente que sin lo poquito de música que le quede a esa cosa. Y antes era bueno. Sí. Y con otras ondas que no hablaremos en este momento. Canal 5, desde los 90s, yo recuerdo que en el 99 fue cuando la vi por primera vez Back to the Future. La pasaban siempre. Y era de sábados de trilogía. Y desde las 4 de la tarde te aventabas todas las películas. Obviamente en ese momento pues, un chavito de 5 o 6 años era de qué cool está esto. Y estábamos a un año, por ejemplo, yo 99, estaba un año del 2000, ya nos faltaban 15 años. Y aún así era como de falta un buen a ver si llego a ver 2015. Claro, ya un poco más adelante fue como de obviamente estas babosadas nunca las vamos a ver. Yo creo que por ahí del 2007 fue como de ok, nada de lo que está ahí vamos a verlo. Eso no igual a como lo estamos viendo, claro. Y yo creo que por eso las películas son conocidas. Yo creo que no hay un spoiler como tal que se pueda arruinar en esta película, en la trilogía, porque Canal 5 se dedicó a volvernos geeks, porque no nada más era Volver al Futuro, también pasaba Dredd, pasaba Duro de Matar, y actualmente sigue pasando Duro de Matar, pasaban Star Wars, pasaban... Ahora ¿qué? Sí que no les daban otras películas. Sí, no, siempre, o sea, siempre podían dar mano. Nuestras así, generaciones hicieron geeks por ese canal, porque eran puras películas de esas. Es que siempre podían dar, bueno, antes tenían la ventaja que podían armar no sé, la trilogía. Si había una trilogía, pues me metían en la trilogía. Y si no, es sábado de ciencia ficción y metían todas las películas de ciencia ficción con Alien y todo lo que quieras. Y ahí viene esa fin de semana de desastres naturales. Metemos terremoto, tornado y no sé cuántos más. Entonces, sí te aventabas, pero sí te empezaba como que a meter esa nerdez de ver algo. Te volvías fan porque veías el catálogo. Ajá, y como exactamente así como por género. Ah, pues hoy, este fin de semana es de ciencia ficción. Este es de terror. Reprobado ahí porque se te olvidó decir El Sábado de Gloria con Ben Hur. Ah, sí. También. Sí. Eran las únicas veces. Y hablando de terror, ¿qué pasó? La primera vez que vi la película de Mario Bros. Fue en un fin de semana ahí en el Canal 5. De terror. Sí, sí, sí. Creo que era la última película por ahí de las 10 de la noche. Vemos un buen ese canal porque aunque teníamos cable, bueno, en mi caso tenía cable y veía BBC y otras cosas, era como de... Es que los fines de semana te vas con... Más que nada con mis abuelos, abuelos paternos, y ellos eran más de ver TV abierta, vean fútbol, fuese americano, fuese soccer, y más noche, claro, vamos a ver Canal 5, a ver qué películas pasan. Ahí sí me receté terror, me receté de todo, y muchos de nuestras generaciones, que aquí hay varias generaciones, hay que mencionarlo, y yo culpo que tantos geeks hay actualmente en México a ese canal. La verdad. No, culpa la pobreza, más bien. También. Porque como nadie teníamos a rentar los VHS o DVDs, todo lo tenías que ver en Canal 5, no tenías cable. Pero, como que también era la magia. ¿Sí? Que nadie les daba más catálogo a Canal 5. Sí, y es que era una magia muy cool ver Canal 5 los sábados, porque eran películas que en ningún otro lado encontrabas. O eran películas que en los Blockbuster no te podían rentar. Por ejemplo, Duro de Matar. Con mi caso eran 5 años, o sea, ya viendo Duro de Matar y cosas por ese estilo, igual Depredador. ¿Quién era Blockbuster? Era Videocentro. Era Videocentro. Que ahí sí te voy a corregir, Crush, pero Blockbuster en el 2, que yo me refiero del 99-2000, ya existía en algunas partes del DF y Puebla. Había como dos. Algunas de la República, sí. También. Sí, o sea, sí había. Que era como que de... ahí compras DVDs. No era muy caro, claro. Pero era bien raro encontrarlos. Obviamente ahora ya va a ser Store. Y ya se pelaron los que no compren Blu-rays en Mixup o en Amazon. Pero bueno. Volviendo al tema este. Les decía, a mí por eso yo creo que le tengo esa magia de ver estas películas. porque esta onda de que te las pasaban y el estar con familia o tú solo viéndolas, como que no te aburrían. Yo recuerdo que algo muy común que mi mamá me decía, ¿qué no te aburre ver la misma película cada fin de semana? Era de, no, y yo sí soy de las personas que llegó un momento en cierta edad en el que me aprendí los diálogos de cada maldita película de esta trilogía. Estás enfermo. No, pues hasta la fecha aquí, ¿no? Hay muchas frases que te puedes aprender. Desde el Great Scott o todo el doblaje. De hecho, eso es algo de lo que deberíamos de hablar más. El doblaje de Volver al Futuro era bastante bueno. Ay, perdón. Y yo creo que eso fue algo que fue muy crucial para el éxito. Sí, perdonen ahí, es que eso iba a mencionar, pero mi internet se cayó. Y sí, efectivamente, el doblaje. Aquí en México tuvimos un doblaje, para nuestra suerte, latino. Y si bien a mucha gente le molesta, a mi gusto es bueno, porque si no es lo más acertado. Tenía cosas que te identificaban con lo, como lo menciona Aldo. Por ejemplo, aquí Great Scott no fue traducido como tal, sino era Santa Ciencia. Esa frase que el Dr. Emmett Brown suele decir cada que se sorprende otra cosa como The Books o cosas así. Y Marty, por alguna razón, no le cambiaron a su famoso Heavy. Si era... Qué pesado, si no lo recuerdo. Incluso se daba a que la gente lo empezara a decir. De hecho, yo tuve la genialidad de que un profesor de lo que venía siendo física en prepa ocupaba mucho la frase de Santa Ciencia para distintas cosas, ¿no? Desde un examen horrible hasta noticias muy raras que se encontraban en la red. Pero bueno, ¿tú qué opinas? Porque yo, si no mal recuerdo, tú eres como yo que prefieren oír las películas en su idioma original, a menos que sean ciertos ahí huequitos que dices, no, esta no, pero más que nada por la infancia. ¿Tú qué opinas del doblaje? Pues ya dije, en lo personal, yo creo que eso fue también parte del éxito de Volver al Futuro, que en general el doblaje estaba bastante bien hecho. No la veo, casi no la veo en español, pero sí la he llegado a ver. Me acuerdo mucho en particular cuando está ahí ya con el Doc Brown en la primera en particular, cuando ya le está presentando ahí. Entonces dime, chico del futuro, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos de América? Y le dice, Ronald Reagan, el actor. Y entonces, ¿quién es el jefe de Estado? Jerry Lewis. Y no sé, como que hay algo de todo ese momento, ¿no? Que no sé, como que se siente genuinamente divertido. Como que es un buen chiste. Es eso, es un buen chiste que aunque no tengas tanto el contexto y sin importar el idioma, como que puedes entenderlo. Puedes entender la ironía de que esta persona va a ver el futuro y te va a decir algo que es cierto, pero como tú eres del pasado y no has vivido eso, no le vas a creer. Sí, de hecho. Es que de hecho la trilogía... Tocayo, ¿tú qué opinas? Ah, perdón, Crush. Es que creo que tengo lag. Sí, no, hay un delay por ahí. Es que de hecho la trilogía se presta mucho para... Bueno, en mi caso, cuando la vi de niño, pues obviamente no entendía varios chistes, con ni siquiera el del Chuck Berry, que es de mis favoritos. Pero pues, se presta para volverlas a ver, y ya cuando tienes más conocimiento, investigaste más, te das cuenta de que tiene un sinfín de cosas cada película, sobre todo la 2, llenos de referencias, detalles, que dices, híjole, no me puedo cansar de verlas porque cada vez que la veo le encuentro algo nuevo. Sí, de hecho es una película que sí tiene tantas cosas escondidas que a primera instancia no lo descubres. De hecho, yo el chiste también de Chuck Berry, recuerdo haberlo encontrado mucho después. El chiste del Judge Dredd que meten en Back to the Future, pues ahí está hermoso, y eso lo descubrí hace como 5 años, que fue cuando empecé a leer el Judge Dredd. Entonces, pues sí, como dices, poco a poco le vas encontrando cosas nuevas en cuanto tú vas pues madurando en cuanto a cultura popular. o general. Y antes de pasar con el tocayo, por ahí en el chat, Ratas Cookies nos pone que vio la película en el 97 y en efecto en el 5, como pues, todos. Creo que muy poca gente la llegó a ver, o bueno, los que estamos aquí, muy poca gente la llegó a ver en el cine como tal. Y neta, que envidia. Y por ahí nos menciona que también pasaban las de Chucky, y sí, eran octubre y noviembre, y hasta el día de hoy siguen siendo buenas porque pasan películas como Chucky, pasan las ondas de Viernes 13, pasan la versión, el español que nunca había visto y apenas la vi la semana pasada, de Viernes 13, episodio 7, Jason toma Manhattan. Rarísimo eso. Y nos da un dato bien interesante, y eso sí yo no me lo sabía. Que dice que en el 5 los sábados por las mañanas, Back to the Future, la serie era presentada, en el cual se ocupaba la locomotora. ¿Qué onda con eso? Eso está cool. Dicho también que en el 5 pasó la serie animada de Volver al Futuro. Uh-huh. Que no tuvo tanto éxito. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas fue el doblaje. Como no tenía el mismo doblaje, a la gente no le gustó mucho. Sí, claro, empiezan a perder, ¿no? Ciertas cosas. No, pues sí. De hecho, hablando de esas series que doblaban, algo que, así nada más como breve paréntesis, algo que encuentro muy curioso de esa época en la que hicieron Volver al Futuro, es que luego muchas de esas películas luego no se hacían para... No se hacían para niños, o no se pensaba directamente para niños, como por ejemplo Robocop, por poner un ejemplo, o Terminator. Pero luego la mercancía que vendían sí era para niños, o sea, veías los juguetes, la serie de televisión, el muñequito de la cajita feliz. Y como que, no sé, es ese extraño contraste para que haya fans de todas las edades, aun cuando no tengas la menor idea de qué es, de qué eres fan, pero dices, está cool. Y ya es luego cuando ya ves la película y dices, qué demonios. Así que a poco esto era lo que me gustaba. Es que es raro eso, ¿no? Pues porque es que la televisión nos educaba. Sí. Uh-huh. Y de hecho, es que sí es muy muy raro que empezaran a sacar estas figuritas cuando eran pues películas clasificación B hasta cierto punto, que por X o Y dejaban pasar. Pero, pues eso igual viene, ¿no? Con estas teorías de las guerras, que como en el 80s y 90s veníamos de guerras, veníamos de conflictos tanto bélicos como políticos muy fuertes, la cultura estaba acostumbrada a cosas oscuras. Entonces, pues era permitido o hasta cierto punto socialmente bien visto que un niño pudiera ver Robocop, o que pudiera ver Judge Dredd, o que pudiera ver... pues hasta ciertos chistes que tiene Volver al Futuro, que sí están un poquito subidos de tono, no hasta tanto, sí tienen. O en las caricaturas, ¿no? Ren and Stimpy, Rocco y cosas por ese estilo. Como ese anuncio de del juego de guerra, de como el juego de guerra nuclear. Uh-huh. Es un buen ejemplo, de hecho. Pero más bien lo que pasa es que antes no había, ni al día de hoy, hay respeto por las clasificaciones de las películas. Bueno, en México. Sí. En especial en aquí. En México nunca había. En Estados Unidos no tanto, pero aquí sí. A mí lo más que me ha llegado a pasar fue para... Sí. A mí lo más que me pasó fue que... A ver. Que pedían y... Aldo, tú primero. No, a mí lo más que me ha pasado fue que pedían identificación para ver Kikas 2. Y ya. Pero es que... esa película... Ay. No, pero, o sea, casos que iba a ir a ver 50 sombras de Grey. De hecho, creo que sí hubo. Así. No sabe. Ocasiones en las que sí pasó. Rayos, que era el único que no le pedían o que me llevaba la. Estás muy viejo, caro. Estás muy viejo. Pero bueno. Está de gandalla. Ahorita regresamos. Vamos a ir al segundo corte musical de esta noche. Ahí el buen Crusher te lo va a poner play. Y vamos a seguir hablando de Back to the Future 2, pero ya un poquito más a... venimos transformando, digo, ya estamos cambiando un poquito la dinámica del programa, pero pues está mucho mejor que lo que traemos. Vamos a hablar de otras cositas también, pero vamos a ir a este corte musical y vamos a arreglar esto del delay, así que no se muevan, esto es el Lounge Geek. We'll be right back. listening to the Cash Cash November 2000. Pues ahora sí hemos regresado y hemos, pues, llegado a esta segunda parte y seguimos hablando de Back to the Future. ¿Por qué? Porque es 21 de octubre de 2015. El futuro nos alcanzó y en mi caso hoy pude ver Back to the Future 2, aunque es una película que he visto alrededor de 200 veces y no bromeo. Ha de ser una onda así. Y ahora sí fue algo bien cool, es una de mis películas favoritas, verla, poder verla en un cine, cosa que pues yo creo que solamente gente de más de 40 años más o menos la pudieron haber visto y tener idea o tener un recuerdo de ese evento. Y pues en mi caso 15 años esperando esta fecha, 15 años en las que internet no me defraudó y explotó al máximo ese meme que durante años empezó de va el 2015, tenemos que vestirnos así, o espero que el próximo 15 de la nada se aparezca con DeLorean y cosas por ese estilo. Claro, el internet toma todo y lo vuelve popular y mezcla todo lo que está actualmente. Y no se podía quedar el día de hoy sin eso. Santa en México, ciencia, Chabelo estado... sigue vivo. Efectivamente, en México, pues desde hace años tenemos el meme de Chabelo, tenemos claro el meme de nuestro actual presidente, y fue el uno de los memes más conocidos fue el de Marci, tenemos que regresar al 80 para que el dólar no suba tanto. Pero Doc, no son los mismos partidos. Oh, demonios, tenemos que ir al 1910 y cosas por ese estilo, ¿no? O uno de los que más me encantan que dice, vamos Marty, vamos a 1980, vamos a comprar gasolina. Cosas muy tontas y buenísimas. O hace, para los que no son de México o no están en las redes sociales tanto, hace unos días o semanas, más o menos semanas, se puso muy de moda un meme en ataque a la gente que estudia paramédico y su medicina, afición. Medicina. Sí, y su afición por traer batas en todos lados. Y una de las más que más vi, tanto en Twitter como en Facebook, fue de ni para viajar al futuro se quitan la bata. Sí, señores, vamos a hablar un poquito de Back to the Future en la cultura popular. Y es que, como lo mencioné hace rato, muchos, yo creo que como 15 o más años, digo 15 porque es como que la básica actualmente, y en internet pues alrededor de 7 años... Desde que Back to the Future en Reddit explotó y fue de... ¿Se dan cuenta? Estamos cada vez más cerca. Claro, los memes han empezado, pero desde antes. Y no hablo de internet, me refiero a todo el entorno que tomaban. Como bien lo mencionaban hace rato, tanto Aldo como Tocayo, empezaban a recordar el que... Es que Texaco sigue viva en el futuro de la película. Pepsi. Claro, actualmente Pepsi... Es me y todos toman Coca-Cola. Y hay gente, la cual debería ser crucificada a mi punto de vista, que prefiere Big Cola a las otras dos. Pero ya cada quien. O bien lo que le alcanza a cada quien. Creo que tal vez la única que pues puede... Sí, también. Creo que de las predicciones que según tenían, la que única que puede doler, porque hubiera sido buena, sería la de los cachorros de Chicago, ¿no? Ah, sí, cierto. Y más que nada por su... Porque la mejor hora sí ganaron. Por su maleficio, ¿no? Porque sí está bien extraño. Más de 100 años ya. Sí. Habían ganado y ¿qué creen? Escándalo por... Creo que era esteroides. Les quitamos el premio y es como de... Ay, Dios. No, y mira, sí. Y mira que de hecho esta... Ay, bueno, este presagio de volver al futuro... sí fue comentado en noticieros de deportes, en ESPN lo comentaron, que pues con un poco de ayuda de volver a futuro, pues puede que los osos de Chicago sí puedan, los cachorros de Chicago sí puedan ganar la Serie Mundial. Sí. Que no, sí. ¿No? Pues van, ya van 3-0, creo. Están a uno de ya de perder totalmente. Estar afuera, sí. Sí, ya. Están peor que la Liga. Volver al futuro. Yo creo que volver al futuro en la actualidad sería cuando algo se vuelve tan viral que rompe el internet. Nada más que Volver al Futuro rompió generaciones, rompió barreras, como bien dices, los de los cachorros, la Pepsi Perfect, que pues ya ven, eBay está ahorita vuelta loca vendiendo Pepsi, botellas de Pepsi Perfect en más de $2,000, los cachorros de Chicago, la, pues los carros, claro, y los Nike. Y los Nike, que es a donde quería llegar ahorita. Los Nike. Esos, pues, esa indumentaria, esos tenis que se amarraban solos. Para nuestra actual generación, como conocida como la generación Like o de las redes sociales, eso sería lo mejor que les podría pasar. Porque, seamos sinceros, la gente menor de 15 años son unos completos inútiles en casi todos los ámbitos. ¿Por qué? Es gente que se la pasa en Facebook o viendo videos en YouTube y no hacen otra cosa. Unos zapatos que se amarren solos sería lo mejor que les pudiera pasar. Les ahorrarían todo. Y ahora, si le ponemos que cualquier ropa que se compren se ajusta... Pues, y se seca. Señores, y se seca. De hecho, te tengo otra mejor que tal vez nosotros lo vamos a odiar más. Pero un sector la va a amar. Una bata de doctor que se seque y se ajuste sola. Estaría épico eso. Alguien no, vaya a hacerlo. No, no, por favor. Oye, de pero... menos que se limpie sola. Hay un meme donde está la mamá planchando la bata, pero el tipo no se la quitó la bata. Qué demonios. Sí, por favor, quítensela. Quítense esa bata horrible. No, y por ahí nos preguntan en Twitter que de qué se trata lo... la onda de los Cubs de Chicago. Lo que pasa es que creo que en 1945 más o menos, un aficionado fue con una cabra, sí, con una cabra, al partido. El chiste es que no le dejaron entrar, estaba peleando con todos y pues metió la maldición que los Cubs no iban a ganar hasta que alguien, creo que se disculpara con la cabra, si no mal recuerdo esta onda. Extrañamente, pues es de esas cosas que sí pasan porque no han ganado en demasiado tiempo. Y como bien lo mencionaban hace rato, aquí los invitados y Crush estaban a punto y le sacan cosas que, pues, abuso de drogas o luego se lesionan o cosas muy muy tontas. Y aquí es donde volvemos a Pacto de Future, rompe totalmente las generaciones. En serio, no saben cuántos posts ustedes pueden encontrar cada que los Cubs de Chicago van a jugar. Yo creo que de la nada rejuveneció o volvió a nacer la Liga Nacional de Béisbol. Porque de ver a una persona en mi timeline viendo a los Mets, fue de, oh, vamos, vamos los Cubs y todo. Que la gente se preparó durante años para esta onda, ¿no? Digo, sí, podrá ser parte del llamado mame o cosas por ese estilo, pero que una película haga que tanta gente rompa el internet para ver si los Cubs llegan, o que rompa el internet, hablando actualmente, para que una Pepsi salga al mercado o unos tenis, yo creo que sí merece respeto en ese estilo. El año pasado, hace dos, se rompió el internet cuando fue por el April Fool Days, cuando anunciaron según la hoverboard, ¿no? Hasta con el Dr. Brown anunciando la hoverboard y enseñado por también Tony Hawk, me parece. Ah, sí. Pero bueno, vamos a pasar un poquito a las famosas predicciones. Pero no sin antes preguntarles tanto a los dos invitados. ¿Ustedes cuál es su parte favorita o su predicción más que nada favorita? ¿Y qué les gustaría o les agradó cuando se rompió el internet gracias a ella? Primero tú Tocayo. Pues voy a escoger la fácil, ¿no? La Pepsi perfecta y me quito de problemas. No, pero más que eso, tal vez la predicción más divertida que tiene Back to the Future, a mi punto de vista, es el uso de la pantalla plana. Eso de ver cuando el Marty McFly Jr. está hablándole a la televisión y hace que se vean como 40 canales, y todos por medio de comando de voz, voltea si tienes Kinect, o si tienes ya televisión de las más nuevas, o tienes PlayStation 4, que le puedes dar órdenes también, dices, pues no estábamos tan alejados de lo que realmente se quería. Que sí, que falta mucho todavía para ver, tal vez, que estas también funcionen como pantallas de... No, pues no, prácticamente están lo mismo, sirven como videollamadas. Sí, ya. Digo, nada está, más como, ya está. Como que impriman un fax y ya. Pero al día de hoy, ¿quién imprime un fax? Sí, o sea, que es un fax, algo, casi, casi. Como que se les pasó, ¿no? Porque el fax ya... Pues, ahí sí yo me pongo las manos, pero yo creo que ya está muerto esa cosa. Si los mensajes de texto ya están muriéndose, el fax... Sí. Bueno, pues tampoco se esperaban que llegaran los smartphones, las tablets. Sí, claro. Ya, a CMX obviamente se le pasó un chorro de cosas. Ah, pero creo que CMX y Gail no creían que muchas cosas iban a desaparecer. Estabas hablando de 1987, que hayan creado el guión. Sí, Diego, no es como, tampoco es como que hayan ido al futuro. Y te pasas, Omar, la verdad. Ahora vas a criticar lo que idearon en el 80 y en el 2015 no se cumplió. Si muy pocas cosas se han cumplido, si los tenis Nike, es porque es un capricho de los fans, no porque realmente los necesitemos. No, oh, claro. Y ojalá que llueva para que se electrocute a varia gente que los vaya a comprar. Oh, ¿por qué le deseas eso a tu buen amigo el Rolex? Porque hace rato comentaste algo divertido, los chavos de 15 años que no hacen nada, pues no, y también hay chavos de 30 años que no hacen nada. Y señores de 40 años que no, que creo que es la ventaja de Back to the Future. Cuando yo fui a comprar la famosa Pepsi Perfecta a Cinemex, que dicen que ya se acotaron, dicen. Los que iban era puro chavo, pura persona de 30 años para arriba. Y los chavos como si nada con sus vasos normales y todos, ¡ay, mi Pepsi Max! Y la mayor parte de los que le tomaron foto es gente arriba de 25 años. Entre las cuales no estoy yo porque pues no tengo dinero. Maldita pobreza. Sí. Maldita pobreza. Pero otra víctima. Pero tenemos salud. Y muchas batas. Ni creo. Y muchas batas. Muchas batas. Para cada ocasión. Ay, no. Pero yo creo que esa es la predicción más atinada, porque tiene varias, ¿verdad? Pero ya que los demás comentan, a ver cuál se nos pasa para comentar. Pues, sí, claro. Aldo, tú. Sí, pues algo que creo que es importante mencionar, nada más porque puede parecer una mala concepción, sí, un descuido por parte de la gente, es que técnicamente, no. La susodicha comida deshidratada que muestran en la película sí existe. Eso es lo que comen los astronautas en el espacio. Y la sopa Maruchan. Pues puede decir que es eso también. No, pero ¿por qué? ¿Y por qué no es la comida que vemos aquí? Pues porque simplemente, pues, no es algo que realmente venda, no es algo que al parecer no es algo que le guste y le interesa a la gente, así que pues por eso no nos ves con la mini pizza que de repente se vuelve gigantesca. Eso solo vas a ver si te vas al espacio, y para eso vas a tener que esperar como otros 20 años, yo creo. Bueno, esa es una. La otra es sobre las patinetas, de que es muy curioso. El otro día estaba viendo un video en el que de un detrás de escenas de Volver al Futuro 2, y en el que CMX se salió con la idea loca de que sí existían estas patinetas, y que pero que no querían que el público las revelara, tipo teoría de conspiración, pero aquí están. Y obviamente todo eso resultó ser un contundo fraude, pero está interesante esa idea. Nadie se ha tomado la molestia de pensar eso, ni de realmente diseñarlo. No sé por qué, realmente no soy experto en esa área. Supongo que es lo mismo que por qué no tenemos autos voladores. Pero yo creo que otro elemento que es interesante mostrar es que, aunque tengan autos en el futuro, sigue habiendo tráfico. Qué triste, ¿no? Nada más pensemos en eso. Nada más pensemos en eso por un momento, sí, de que ya podemos finalmente volar encima por el tráfico. ¿Y qué crees? Hay más tráfico. Es que... Ya ni así. Es que eso tendrías es algo, que volar al ras del suelo. Eso es algo que Back to the Future... Ajá. Sí. Back to the Future toma muy bien, ¿no? Como decía Crush, a veces que se burla de cómo sería la sociedad con todo esto. Y sí es cierto, al final, sí, la tecnología avanza, pero el humano como tal no, seguimos en las mismas. Lo vemos y, por ejemplo, un amigo tiene muy, muy, muy basado un concepto que dice, es que la sociedad no avanzó, avanzó la tecnología, sí, totalmente. Porque antes hacías tú un cuadro o hacías un texto, y si eras medio conocido, el ego te subía y empezabas a decirles a todos que era la verdad absoluta. Actualmente tienes un podcast, tienes una página, o sabes dibujar y tienes Instagram, lo vas a compartir con internet, nada más que ahora la verdad absoluta, pues se va a ir a otras personas, y tal vez encuentres a más que comulguen contigo. Y en Back to the Future, en la segunda, yo creo que lo ponen muy en claro, en la escena en la que llegan al futuro y un taxi se les atraviesa. Y es de, ¿qué era eso? Un taxi, pero ¿no dijiste que estabas en el futuro? Pues sí, pero no importa, los taxis siguen manejando como taxistas, siguen pasándose de mala onda con la gente y todo esto. Y ahí tratamos sobre las ondas de predicciones. Ok, no hay autos como tal, pero ya tenemos en algunas ciudades, Uber, y pronto en el DF, Uber con helicópteros, que me hace una babosada, pero ahora que lo ves con Back to the Future, sí es de, pues sí, son... Es algo, ¿no? Y tienes... No sé quién va a pedir eso. No sé ni cuánto cuesten, pero se van a estar, pues, yo creo que caros. Y Cabify, que pues es el otro que va a tener esta onda de... Pides tu helicóptero y ya. Es algo. Tal vez más adelante tengamos autos voladores. Pero no crean que el tráfico se va a descender. Yo creo que va a ir todo para arriba. Eso sí, hay que darle crédito a la película de que las cirugías plásticas sí son como en la película. Hacen milagros hoy en día. Sí. Pero si te las hacen bien, oh, claro, no todos los casos. ¿Han visto a Meg Ryan? Ay, esa nariz. Es de pesadilla. Pero, por otro lado, sí, esas cirugías plásticas... Damn. Pasando a los famosos coches voladores, otra de las predicciones que Octo Future ponía son las gasolineras y restaurantes automatizados completamente. Esto porque lo podemos ver, pues uno llega, pone su carro y a una computadora, pues le hace servicio, le pone gas, le checa aceite y todo lo demás. Y en cuanto a los restaurantes, pues cuando Marty entra al café, 80s, pues hay unos molestos pseudo dictadores ahí diciéndole qué ordenar. Y pues en otras tenemos a Michael Jackson diciendo cuál es el platillo del día. Todas estas computadoras. Yo aún no supongo, bueno, esa parte. Sí. Ahí sí falló porque pues, Michael Jackson. ¿Se nos murió? Ya se murió, ya no alcanzó a grabar el menú del día, voy a decir Michael Jackson, pero pues ya que... Bueno, pero también hay que recalcar que a lo mejor no fallaron tanto porque es un Michael Jackson ya negro, ¿no? Y todavía joven de los 80. ¿Sí? Híjole, neto, se siente viejo hablar de esto. Pero bueno... obviamente aquí erraron en muchos sentidos, pero también en otros le atinaron. Y esto es sencillo, en Volver al Futuro, como ya lo mencioné, esto de las automatizadas. No hay robots como tal que lleguen y nos digan, sí, va a ser así, así, así, y ya. En gasolineras, por muchos sentidos, entre ellos, pues, el modo en que operan los robots en cuanto a sus comandos, como también el no poder tener un celular ahí. Pero en los restaurantes sí le atinaron, y es que en Japón actualmente hay varios restaurantes que se dan a conocer porque un robot te lleva la comida a la mesa, toma tu orden y todo lo demás. Obviamente la comida no, y si les soy sincero, yo no le confiaría a una máquina que hiciera mi comida. A esos unos sinceros, no creo que entre ahí la caducidad ni el sazón, pero bueno. Ahí yo creo que sí le atinaron a cierto punto. Y en cuanto a las gasolineras, en teoría uno ya no necesitaba ir. Y eso lo dicen tanto en el libro de arte, que son puras fotografías, así como se hizo la película, como en el documental, que la idea de Volver al Futuro era que también uno podía recargar nada más hablando. Y sí, ya sé lo que están pensando. Gasolineras VIP. Como sabrán, eso, para cuando la gente vio esa película, y me incluyo, nos burlamos porque era una idea bastante idiota. Pues resultó que en Silicon Valley, pues ya van más o menos para esa onda. Entonces, tal vez en unos años, todos tengamos gasolineras desde la app a la Uber. Así ya hablamos, llegan, echan gasolina y se acabó la cosa, ¿verdad? No, hombre, yo la verdad si me gustaría seguir. Si vas a San Francisco, a cada rato hay una persona diciéndote de que qué tal si hacemos algo que ya haces tradicionalmente, pero desde tu celular. Y a partir de, y a las dos semanas ya tienes a la compañía haciendo eso. Sí. Yo... Sí. Muy extremo. ¿Qué iban a decir por ahí? Ah, que tenía este... otra predicción que digamos que es como a medias, es sobre la cuestión de videojuegos, donde los niños le dicen a Marty que cuando se pone a jugar el juego de este de pistolas, ¿no? Que curiosamente es una arcade inventada nomás para ese restaurante, porque el juego de Sol salió para NES nada más. Y le dicen estos niños, que entre ellos Celia Wood, que jugar con las manos es para niños. Y sí, en el 2015 hasta cierto punto jugar con las manos es para niños, solo que pues aquí tenemos niños rata. Fíjate que es algo bien chistoso, ¿no? Porque en Volver al Futuro nos pintan como que los videojuegos han avanzado tanto a la onda de Kinect y todas estas ondas, que actualmente es al revés, ¿no? Ocupar Kinect, Move y... Mucha gente, yo no. Los controles de Wii, el Nunchuck y el Wiimote es para niños. Son juegos de niños, no son juegos para un hardcore gamer, como serían llamar ciertas personas. En Back to the Future es al revés. Ocupar manos, ocupar todo eso es... En serio, ocupar manos. Y yo creo que en la actualidad, si esa escena ocurriera en el 2015 que vivimos, sería de... Espérate. ¿No tienes vidas ilimitadas? ¿No tiene continuos? No. ¿Y esos gráficos? ¡Ay, espérate! ¿Multijugador no existe? ¿Qué tengo que hacer? ¡Eso es para noobs! Sí, yo creo que sería la onda, ¿no? Los MOBAs y los multiplayers no, nos llevaron a ese punto en el que el 2015 actual sería eso. A Marty le estarían diciendo... ¿No tiene multijugador? Está muy difícil. Yo creo que sea de las cosas más simples que le dirán. Tienes que pagar para tener municiones en tu pistola. Y los foros se llenarían con que ese juego que juega en la película es del primer Nintendo. Entonces Nintendo nunca pone online. No sabe hacer. Es Nintendo. Claro. Vale caca Nintendo. Y más cosas, ¿no? ¿Por qué no hay mujeres? A ver, ¿por qué no hay mujeres en el juego? Yo creo que si Marty va a llegar al 2015 en el que estamos, de ahí, sí se iba, ¿no? Sí. Que como que sí un cambio y tal. Sí, pero fíjate es chistoso. Que de todos modos se cumplió, o bueno, se está cumpliendo, ya tenemos así pruebas de que los hologramas sí se están dando, y un poquito años antes sí se está dando esto de los hologramas. Ahí tenemos los HoloLens. Me parece que también los japoneses en algunos conciertos han revivido a gente que ya falleció para dar un concierto de piano a través de hologramas. Michael Jackson. En Songs of West estuvo ahí Tupac, por ahí decían que Michael Jackson lo quieren hacer porque por problemas legales no pueden hacer el holograma. De hecho hay conciertos de Hatsune Miku que son totalmente hologramas. El holograma como tal de ya el... ¿Cómo era? Holocinema, que con Just 19 no existe, pero poco a poco lo hemos ido... Bueno, se ha ido modificando contra la cultura. HoloLens yo creo que es el más parecido porque se nota hasta cierto punto que este cine que presenta Back to the Future es un holograma que puede llegar un poquito a la tendencia del 4D. En la cual también pues vamos a sentir ciertas cosas, ¿no? Lo vimos en E3 con esta demo de Minecraft. Que, bueno, pudieron ocupar otra cosa, pero bueno. Y en Gravity, que por cierto es yo creo que la peor experiencia el cine 4DX, pero... Bueno, pagas porque te hagan todo lo que des de un cine. Te pagan para sufrir. Sí, pagas para que te paten, para que te echen agua, para que te hablen... cada quien. Quieres, tomarían y todo. Sí, y yo creo que por eso Hornlands pues están bien, ¿no? Pero otra, y yo creo que a mí me encantaría que esto existiera, bueno, no en México, porque aquí tendría resultados muy poco placenteros, correas que pasean solas a los perros. Como alguien que tiene mascotas sería buenísimo porque no me da siempre tiempo pues pasearlos. Y con este sería muy, muy cool. Ponerle al perrito y órale. Pero en la película siempre tuvo una falla que era de cómo carajos vas a recoger las heces de tu perro. Eso sí. Sí. Que claro, lo vimos como 3 segundos en la película. Tampoco es como para que te expliquen todo. Nada más vimos de que, oh, mira, es... Sí, literal de mira eso, mira eso. Sí, y pues al final, yo creo que la más importante para las generaciones pues, actuales, por alguna razón, puesto que yo no he visto el skating muy en boga, que digamos, pero la hoverboard. Esa patineta hecha por Mattel y que también era por, creo que Bulldog, que era la de Griff y de los demás. Estas patinetas que podían volar. Claro, estamos hablando que pues, en los 80s, ya para el 90, el skating con el buen Tony Hawk y los demás era algo que venía a causar furor. Era algo que pues imaginaba como, no, en 2015 la patineta va a seguir. Por alguna razón la gente sigue queriendo hoverboards cuando no tenemos ni el cuerpo necesario para andar en patineta, ni los conocimientos básicos de andar en patineta. Pero bueno, la gente la pide, la gente la clama. Tuvimos tampoco ha demostrado ser muy práctica. Sí, y que de hecho se ve impráctica. El hecho de que no poder en agua. Perdonen, pero el DF se inunda cada tanto. ¿Cómo le vas a hacer? Hover surf. No, ¿cuál hover surf? Es trajinera, es tu cosa. Ya, una trajinera que flota. No, pero ya le... Ahí están ideas millonarias. Una hover surf, trajinera, hover trajinera. Ahí está. La Lupita. El último modelo de la hover trajinera. Lupita. Lupita alada, ya. Mira, ahí está. Ya está. Ya ves, no somos ricos porque no queremos. Sí. Y tuvimos la Hendo, que era esta broma. Lexus, que en teoría utilizó que pues, tienes que tener un imán abajo. Y actualmente un canadiense, que pues, también son efectos. Más que nada. Pero ya en serio, a ustedes, al panel que está aquí, ¿le gustaría tener una hoverboard? Aunque solo que lo ocuparan 3 minutos o un día y eso fuera el chiste. La verdad no. Porque, insisto, no le veo lo práctico. Pues a mí sí, no, la verdad sí me gustaría. Solo para transportarme en lugares algo cerca. Por ejemplo, ahorita a la escuela, que voy como a 15, 20 minutos de... caminando, pues mejor me agarro como Marty McFly a un coche, al camión, me agarro ahí atrás y ay, que me deje. ¿Y tú, tocayo? Ya te moriste. No, creo que ya. Pero bueno, sigamos con este... Con Back to the Future. Y es que ahora sí, Aldo, hace rato hablábamos de que Back to the Future para muchos tiene errores, tiene lagunas, para otros sí está bien explicado. ¿Tú cómo explicas esta onda de que Back to the Future, según la gente, sí tiene sentido a la hora de viajar al futuro con todas sus lagunas? Pues es que depende de cuál explicación quieras quedar. El mayor problema que existe con la segunda de Volver al Futuro en cuanto a línea de tiempo es también el... Está totalmente relacionada con el conflicto principal de la película, que es cuando Biff Tannen toma el almanaque y regresa al pasado para poder cambiar su pasado y regresa al futuro. El futuro al que debería de estar regresando no es al que del que él venía, sino que es otro, debería de llegar al que ya modificó. Y de hecho una de las escenas eliminadas de la película muestra cuando a Biff Tannen regresando al al futuro donde ahorita se encuentran varados Marty y el Doc y empieza a desaparecer. Esa escena fue editada pues para que no se confundiera más la gente, pero igual sigue estando el problema, no debió de haber pasado eso y por lo tanto no tienen máquina del tiempo ahí. La película como tal no ofrece el problema, no ofrece una solución a este dilema, por lo que lo único que realmente tenemos es especular. La primera razón más razonable sería que basarnos en la idea de que hay universos paralelos y de que de alguna manera, no me explico, no sabemos cómo, eso sí sería un acto de fe, pero la máquina del tiempo también es capaz de regresar como que a la dimensión de la que venía antes. Y eso es lo que le permite al Doctor y a Marty regresar al pasado. Pero al pasado que ya fue modificado originalmente. Al pasado que ya fue modificado por Biff Tannen. La única explicación posible sería de que, como que tienes que dejar de que en el momento en el que, bueno, veámoslos a Marty y al Doc como personas que están fuera de su tiempo y que en el momento necesario y también a Biff Tannen como alguien que se salió de su tiempo y regresó a su tiempo correcto y de que por lo tanto en este momento cada quien está fuera de su lugar. En el momento en el que todo el mundo se regresa a donde pertenece, como que finalmente la línea se resetea, por así decirlo, se reinicia y en eso ya se establece el cambio que debería haber ocurrido. Esta última es más una jalada y de hecho no hay nada que la sustente, pero son las únicas explicaciones que podría haber al respecto. Y como ya dije, a lo largo de los años les han hecho mucho la pregunta a Spielberg y a CMX al respecto, pero ninguno ha podido, ya ni le ha interesado o ha podido dar una explicación razonable para este detalle. Y digo, sí es un problema notorio, pero eso no es razón para no ver la película. Que es extraño, ¿no? Porque es el único problema como tal, porque las demás sí pueden pues irse arreglando, los demás como que lagunas temporales que tienen, como el que haya más DeLoreans y que la carga de ambos en sí no debería de permitir el viaje o siquiera que existe esa línea de tiempo. Esta es la más extraña porque no como que se les fue o alguna cosa. Como bien lo mencionas, si Biff va al pasado y regresa, lo que tendría que hacer es un corte. Uh-huh. Y ahora ellos en el nuevo futuro. Puesto sí. Que todo, no es como que pues, que las cosas se partieron y el 2015 como que quedó flotando. Sí, quiero concluir con algo bastante interesante que no está dicho en la película, pero sí está implícito. Hay una línea de diálogo muy en específico cuando está Marty en el hotel en donde está viviendo con Biff, con su madre y Biff Tannen, en el que él está diciendo: se supone que deberías de estar en Alemania. Bueno, en Suiza, perdón, creo que en Suiza. Sí, eso. No, ahora bien. Sabemos por todo lo que se nos explica más adelante de que en esta línea del tiempo sí tuvieron los hijos, pero que el papá ya, bueno, se lo mató. Pero nunca dicen qué pasó de los hijos. Por esto nos da a entender de que en esta línea del tiempo, de que cuando Marty regresó al pasado, en esta versión también existe un Marty McFly. Tenemos dos Martys McFlys en este mismo universo. No sabemos qué consecuencias puede tener de que haya dos versiones de la misma persona, pero de diferentes épocas ahí. Y eso como que también presenta sus propios conflictos y también sus propias respuestas. Es como un poco lo que pasa con Bioshock Infinity, el hecho de que haya muchas versiones de Elizabeth, de Brooker y de Comstock y todo eso. Es un poco la misma idea. Ahí, cuidado con tu micro, porque como que se empezó a bajar tu volumen, pero okay. No hubo tanto problema. Pero sí, como tú dices, ¿no? Eso, pues al final siempre ataca a todos los que tienen estos problemas en las líneas temporales. Todas las historias de línea temporal temporal es muy raro. Creo que los poquitísimos que han logrado mantenerlo son, pues, Doctor Who, los ingleses. Y eso porque, pues, el Doctor ya llegó al punto en el que puede doblar las realidades históricas a como le den gana. En su universo se refleja rápidamente todo. Tocayo, ¿ya puedes hablar? Que hace rato tuviste problemas. Creo que no, sí. Ya. Sí. Ahora sí. ¡Woo! Yay. Yo creí que nomás eso pasaba en gobierno. Y ahora sí que nosotros les preguntamos a nuestro público, ¿ustedes qué opinan de Volver al Futuro? Y si creen que hay otros problemas al respecto. Sí, la verdad es muy buena pregunta, esperamos que nos contesten. Y pues vamos a pasar antes de al corte musical y ahorita que regresemos vamos a hablar de, yo creo que la cosa más loca que hay alrededor de Volver al Futuro, y es que los amantes de los Illuminati hace unos años sacaron un video que dice que Volver al Futuro 2 predijo la caída de las Torres Gemelas. Ahorita que regresemos hablaremos de ello. Están escuchando el Lunch Geek. We'll be right back. Ay, pues después de nuestro auspiciante, ya saben que en cada Launch Geek especial tenemos que tener un auspiciante esta vez. Splatoon y Nintendo no nos dejaron morir, y es que Splatoon con su comercial viene a la mexicana con el sonidito, nos auspicia. Hemos regresado a este Launch Geek ya para... Splatoon. Ya para hablar del último, que de Back to the Future. Sí, no vamos a hablar de Back to the Future 1 y de Back to the Future 3, todos los hablamos, pero muy muy poco. Esto es debido a que, de nuevo, hoy es 21. Y si usted falló como geek, perdonen. Váyanse a oír uno de los especiales de terror. O vengan la próxima semana para oír al buen Choco Chocorito. Vayan a oír la Zona Negativa Podcast, la original, la de Durango, que sí tiene contenido. Me van a linchar al rato por eso. Sí, la verdad. O vayan a escuchar, no sé, el Café Comiquero. Un saludo al buen Carmix, que es el único podcast de cómics en la red que en realidad es bueno. Me van a linchar también por eso al rato, pero no hay problema. Pues regresamos a... Me van a linchar. Sí. Aquí, haciendo amigos en este programa, ya saben que nos encanta eso. Como les mencionamos hace rato, y sí lo vamos a decir, Volver al Futuro, según los conspiranoicos, predijo la caída de las Torres Gemelas. ¿Esto por qué? Hace unos años, un video en YouTube empezó a circular, en el cual, creo que como por 20 minutos, un tipo se ponía a hablar y ponía a explicar cada una de las partes por las que Back to the Future 2... en realidad era conspiración, pues nos hablaban totalmente de la caída, y no desde Back to the Future 2, sino desde el primero, pues como ustedes se recuerdan, en la primera película, el centro comercial en el que se reúnen el Doc y Marty es Twin Pines, pero, oh sorpresa, al final de la película solamente es el solitario. Esto, al igual que en su reloj, la hora es 1:16 a.m. que volteado es 9:11. Según la gente conspiranoica, CMX ya traía, al igual que Spielberg, ya traían información de esto y querían, pues, darlo a conocer y así evitar más muertes. Sí, así como en El Resplandor se hablaba sobre el descenso que no ocurrió de la luna y en más películas. El otro punto es que en la trama Marty y Doc son atacados por terroristas musulmanes en el mismo estacionamiento del Twin Pines Mall, y que al final sacan una bazooka. Ojo, esto daría a entender que quieren tumbar con armas de fuego y hacer una gran destrucción. La número 3, de acuerdo con este video, nos cuenta cómo el director, el 9-11 o la 1-19, la coloca una tras otra, desde el reloj en el centro comercial hasta los cronómetros que tienen los personajes. Y por algo, pues, bien chistoso y que en serio es muy, muy tonto, es que este video fue, pues, adaptado, lo volvieron a hacer, bueno, le agregaron información en cualquier subreddit, en el que CMX, director de la trilogía detrás de esta conspiración, según la gente, en 2015 estrena The Walk, conocido también como La Cuerda Floja, una cinta que retrata la obsesión del equilibrista, por escalar, por pasar las dos Torres Gemelas. Sí, las Torres Gemelas, esas que tiró el 9-11, esas que todo esto, pues son en una película del mismo director. Entonces, para los conspiranoicos, pues ya ven, les mama todo esto, lo aman. Y otra de las cosas que a mí me encanta es que, y ahí es en donde dices, esta teoría de conspiración está muy bien hecha, es que en Volver al Futuro 2, cuando están viendo la ventana y le dicen que está rota y que Marty mandó al demonio al que la reparaba porque le dijo gallina, ya pasan las Torres Gemelas. Según la teoría, la película nos pone en implícito que veamos al revés, que la veamos al revés todas esas escenas, puesto que lo tenemos que ver desde la perspectiva que lo está viendo George McFly. Como recuerdan, en esta película se supone que el padre de Marty, jugando golf, se lastimó y por alguna razón médica del futuro de la película, pues tenía que estar de cabeza y en una posición, pues, bastante incómoda, se ve. Entonces, como que nos sugiere eso. La verdad, si pueden, chequen el video. Lamentablemente nada más está en inglés. Tiene muchas tonterías, pero entra en esas ondas de... Ahí es en donde relucen estas teorías, ¿no? Porque sí toman cosas que podían ser ciertas, en las que te llega el gusanito de chance y sí. Al final dices, no, pues una payasada, se están bañando con todas las tonterías que dicen, pero está hasta cierto punto bien formada. O no sé, ¿qué opinan ustedes sobre esta teoría o nunca habían escuchado de ella? Pues nunca había escuchado de ella, pero en primer lugar están mal en una parte. Dicen en las noticias que eran terroristas libios los que dicen que se responsabilizaban del robo del plutonio, pero nunca dicen más si eran musulmanes o no sé, o árabes, o que solamente dicen que son libios. Para cuando se hizo esta película, 1980 y tantos, los Estados Unidos no tenían ningún problema realmente con los árabes más que con los iraníes. Irán y Libia no están particularmente, no están tan cerca uno del otro. Y además estaba ocurriendo en esta época estaba ocurriendo la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, y por lo tanto la rebelión, que en una especie de Vietnam pero al revés, estaba siendo ahora financiada por Estados Unidos. Así que está tonto pensar de que estas personas eran musulmanes, porque en esa época los que estaban defendiéndose de los soviéticos eran musulmanes y Estados Unidos estaba secretamente apoyándolos con el dinero que vendían de comprar armas, de darles armas a los... Ay, no me acuerdo cómo era, pero era lo que se terminó conociendo como el Iran Gate en la administración de Reagan, que era que con el dinero que daban de no me acuerdo qué cosa, estaban financiando dos revoluciones, la de Nicaragua y la de los afganos. Y pues, no te digo, finalmente no tenían nada en contra de los musulmanes y hacen específicamente, dejan muy claro que son libios, no dicen si son musulmanes o nada, solamente dicen son libios. Y por lo tanto, asumir de inmediato de que son musulmanes, pues hasta cierto punto muestra ignorancia. Y bueno, estamos hablando de una teoría de conspiración. Sí. Tampoco es que... Sí, o sea, se habían puesto cascos de aluminio cuando hicieron. Vamos a refutar ese tema luego. Si dices que eran libios, si tú los ves en primera instancia, independientemente de que digan que son libios, ¿qué se te viene a la mente? ¿Que son musulmanes o que son mexicanos? Ahí está la razón. ¿Y el musulmán por lo regular dónde está? En Arabia. Dile que ganamos, Johnny. No, muchas de esas conspiraciones es parte de lo mismo, ¿no? Ver que tantas cosas se encajan. Y si uno se pone a analizar la historia, sí, estaba con los rusos y todo esto. Claro. Pero a fin de cuentas, Libia ni siquiera figuraba como terroristas en ese entonces. Uh-huh. Eran los iraníes. Pero tampoco en muchas películas no se quieren meter en tantas complicaciones y meten a una nación en exclusiva de otro lado, pero sabes que la intención es criticar a cierto lugar. Es como la mayoría de los espías rusos. Ah, es que no es de Rusia, es de Serbia. Ay, por favor, sabemos que es Rusia, está por allá. No, es que para no tener problemas raciales. Exacto. Sí, entiendo eso. Pero como tal, basándonos exclusivamente en la película, no hay mayor razón para... No hay verdaderas razones que te digan que se vaya a hacer a eso. No hay una razón ni siquiera para pensar en eso. Es loco estar pensando... Es gente muy ociosa. Sí, la verdad, es como... ¿Cuántas conspiraciones no han salido en todas las películas? Y dices, bueno, pues está bien, los Illuminati nos dominan. Y le dan dinero a Omar para que haga su programa. Pero todo queda en conspiración. A lo mejor Omar es un lagarto que no nos damos cuenta. Por eso siempre se queja porque hace frío y toda la cosa. Pues sí, es un lagarto, ya lo sabemos todos. Es un quimera de los de Resistance. Por eso no puede con el frío. Ah, pero sí, como que falta mucho. O sea, falta mucho contenido más para que realmente podamos decir si tomarnos en serio esto. O siquiera incluso considerarlo. Sí, claro, Dalfe. Digo, al final es una teoría de conspiración, ¿no? Yo lo que quería llegar es las cualidades, como lo mencionamos y lo mencionamos en todo el programa, esas ondas, esos pequeños detalles que pueden ser tomados de mil y un formas, ya lo vimos aquí, pueden ser desde vamos a quebrar el internet para que saquen tenis que van a costar como un Xbox One, hasta hay una teoría conspiratoria atrás de todo. Es muy chistoso, ¿no? Yo creo que pocas películas, ya así de viejas, se pueden dar ese lujo, ¿no? De llegar. Pero bueno, ya vamos pasando a los finales. Y aquí voy a necesitar la ayuda de mi buen tocayo para decirme. Ya pasamos el 2015. Entonces, ¿cuáles nos faltan? Nos faltan. ¿Qué futuros por recorrer? Tú que eres bien fan. Se lo viste por lo de Twitter que estaba fregando. No, pues fíjate, empezamos. Ya sobrevivimos a varios días del juicio final de Terminator. Oficialmente era en el 94 y luego lo mandaron al 2003 y ahora va a ser hasta el 2020 con Genesis, ¿no? Nos falta también el quinto elemento, que nos faltan como 264 años para tener nuestro multipase. Que la verdad, cuando te vendan ese maldito multipase, todo el mundo lo va a comprar. Bueno, Omar no, ¿verdad? Porque no le gusta el quinto elemento, según él. Quién sabe, a lo mejor la gente ya no se acuerda del quinto elemento. No, pero se van a acordar del programa de Omar porque va a hablar y va a decir cosas como ¡Súper verde! Tenemos eso, tenemos que en 2080, 2100 más o menos, tienen que estar ya los jueces en las calles impartiendo justicia, como en Judge Dredd. Los nuevos granaderos. Yo me acuerdo que en el 2010 iba a haber un anime de unas chicas que salvaban el mundo en el internet. Es que hay muchas cosas de un futuro que viene. Ahí está que vamos a poder en como 40, 60 años visitar Marte, gracias a cortesía de la película Total Recall. Ah, sí, eso sí tiene. De que en el próximo siglo vamos a tener Medabots. Pero de... ¡Qué bien Medabots! Sí, era. Pero de Total Recall ya de perdido ya empezaron las mujeres a ponerse una boobie de más. Oh, sí. Dijeron que y nos falta dijeron que Marte se va a ver más... como el metro de la Ciudad de México a las 2 de la madrugada. Que así se va a ver Marte. Así se va a ver Marte en el futuro. Y yo creo que uno de los más cercanos es el 219, que pues es Blade Runner. Como que la gente se le olvidó, ¿no? Es raro porque Blade Runner también es una película buenísima. Y claro, más adelante los aliens nos vendrán a colonizar y a comer. También Ghost in the Shell en el 2029. Una duda, ¿Blade Runner es una película que tiene un carro así como futurista o algo así? Sí, el Spinner. De hecho, creo que no sé si sea esa, pero sí sale en una escena de Volver al Futuro 2. ¿El auto o...? Sí, el auto. Tendría que volver a checar, pero no veo por qué no. Pero ahí la pregunta sería, ¿no? ¿Cuál es el siguiente evento que va a tronar las redes? Bueno, si es que existen las redes todavía. Blade Runner, yo creo. Tal vez. Pero... Híjole, así como Volver al Futuro, repente... no creo que haya ninguno. Ah, como Volver al Futuro, no. No, yo creo que hasta aquí llego. Es que han sido tantas cosas de Volver al Futuro que y coincidencias que por ejemplo ahí está, o sea, volvemos a lo de los cachorros de Chicago. Digo, todo Chicarro. Chicarro. Puro chicano, charro. No, pues. Chairo. O sea, todavía existe la posibilidad de que puedan ganar sus 4 juegos seguidos y pasar la Serie Mundial y ganar la Serie Mundial. Pero llegar a ese punto de que, por ejemplo, que hablen de una película por ese tipo de coincidencias, yo lo veo difícil. Ah, pues es que hay muchas películas, eso es un hecho. Pero pues, no, no creo. Alguna sí que sea particularmente popular, pues no. A menos que es, no sé. Nada. No hay nada. Qué actitud, ¿eh? Y pues bueno, como pueden ver, yo la verdad voy a dar opinión de eso, y es que yo siento que la más grande podría ser el Multipass, porque el quinto elemento sí tiene un fanbase grande, y porque la otra fanbase lo suficientemente grande es Star Trek, y de aquí a que ocurra lo de Star Trek, sí, vamos a estar bien muertos todos. Pues ya para ir ahora sí, acabando, conclusiones finales, Back to the Future, ¿qué opinan de este día? Y a su punto de vista, ¿la película tiene todavía para futuras generaciones o se murió pues ya en este año? Aldo, tú primero. Pues ahora que ya pasó el 2015, pues ya se va a sentir más vieja. Pero por otro lado, la historia que cuenta sigue siendo algo bastante universal, en particular la de la primera. Y pues yo creo que por lo tanto yo sí le auguro más años de vida. ¿Qué? Tocayo. Ahora nada más digo rápido, va a ser como cuestiones de 15 aniversario. Ah, no, ya fue el aniversario. Pues no sé, cuando sea 50 aniversario y todo eso. Uh-huh. 50 aniversario, pues sería eso en el 2.35. Ándale. Sí, ahora sí, eso es... A ver si llegamos. Sí, a ver. Y haremos otro programa. Un super green nomás. Si el internet existe y México existe, lo haremos. Sí. Sí, ahora sí, eso es todo. Pues lo mismo, no creo que Back to the Future 2 va a tener el problema de que, ok, ya llegamos al 2015 y futuras generaciones, bueno, no futuras generaciones, hasta nosotros mismos, vamos a decir, es que 2015 no, ya los pasamos, debería nada más de haber una actualización ahí de diálogo y decir que es como 2040, a ver si pega esa cosa, porque ya podrías decir, ya empezamos a tener más cosas, pero tal vez las cuatro cosas que más queremos ver son las que pudieran adelantar y darle más vida, más tiempo de vigencia a la película. Porque atinadamente la primera película se mantiene fresca, la tercera película no influye, porque es un regreso al pasado, pero Back to the Future 2, por el punto del 2015, como que tenía ese factor, ¿no? Que querías llegar a esa época. No tenías que llegar precisamente el 21 de octubre, simplemente 1 de enero decías, bueno, ¿dónde están los carros voladores? ¿Dónde está la ropa que se autoajusta y se seca sola? ¿Dónde están los Google Glass, que todavía no salen, pero ya los usaban? ¿O dónde está lo que es la super tabla y Texaco y todo eso? Tal vez esa fecha es la que pudiera hacer que la película ya no sea tan atractiva. Porque muchas de las personas que no habían visto Back to the Future en su vida, la vieron para poder subirse al tren del mame y para poder decir, sí, 2015. Pero ya no esperas nada de Back to the Future, esa es la cosa. Ya lo que esperas es la Overboard, pero ya vas a decir, bueno, si la sacan en 2018, poniendo una bonita fecha, van a decir, pero es que se tardaron 3 años. Pero ya la referencia no va a estar tan fuerte. Ahí tenemos la Pepsi Perfect. Fue de una... ¿De cuánto les gusta? ¿De una semana? Que todo el mundo estaba sube y... ¡Ay, sí, ya la tengo! Y así como que ese factor sí le va a influir mucho a la película, la verdad. Al menos a la 2. Crush, ¿tú qué onda? Pues... yo creo que sí, la mayoría... bueno... mucha gente, por culpa ahora sí también del internet, como dice tu tocayo, sí, la gente se subió al mame, tren del mame. Incluso hubo gente, pude ver que había gente muy geek, muy friki, que inclusive les molestó sí les llegó a molestar tanto el mame que ellos se bajaron del tren, ¿no? O sea, sí son muy fans y todo y son muy geeks, pero sí se bajaron, no quisieron subirse al tren del mame. Pero yo no creo que, sobre todo siendo, si son cinéfilos y si les gusta de verdad el cine, yo creo que mucha gente que vio estas películas va a seguir con sus mames de aquí cuando sean los 35, 40, los 50 años y cuando cumpla 100 años la película, que ojalá no le hagan remake, si le hacen que sean buenos, pues va a seguir siendo una buena película y pues va a seguir siendo recordada y va a seguir teniendo su tren del mame sin importar que haya pasado las fechas dichosas. Las dichosas fechas. Así es. Pues yo la verdad espero que esto no se muera. Soy un fan de Back to the Future y me encanta que de la nada la gente la empezó a ver, como dicen. La conoció, le metieron varias cosas que pues la revivió hasta cierto punto. Yo la verdad espero que con Blade Runner pase algo parecido. No creo que pase, ojalá. Y pues por mi parte, yo sí pienso que Back to the Future 1 va a ser la que más va a sobrevivir. Por todo lo cultural que tiene, por que Johnny B. Goode va a seguir siendo una rola reconocida. El rock se muere al final, son como las cucarachas. Y que está del fondo en el instrumental. Así es. Y pues bueno, eso fue todo por esta primera plática que tuvimos para el... Sí, la primera va a ser la que todo el mundo conoce. La segunda, la que más aguante. Sí, la segunda va a estar como de ok. La tercera yo creo que la van a dejar de ver. Una lástima, aunque... Porque para ser tercera parte está bastante decente, a diferencia de muchas otras, pero es entendible. Pero es que la 3 peca de algo muy que le sobró mucho a la 1 y a la 2. Sí. No tiene tantas referencias del viejo este. Sí. No te sientes así en el viejo este. Dices, ah, sí, estamos en el granero del Doc y está haciendo un refrigerador. Pero sí, ya, o sea, no ves nada, o sea. Lo peor sería de que nos salieran con ¿qué creen? Volver al futuro 4. Digo, sí, ya tuvimos Star Wars Episodio 7. Y en su época era Star Wars Episodio 6, ¿no? Pues. No, por favor, no. O sea, nada más mira, sí. Nada más. Pero velo bien, el efecto de Back to the Future lo tiene Star Wars en este momento. ¿Hace cuántos años los fans de Star Wars estaban debajo de las piedras y nadie les hacía caso? Y fans de 30 a 50 años, que son los que, después son los de que ver, están más emocionados. Después de las precuelas, por cierto. De hecho, porque muchos de los fans de Hueso Colorado de las películas setenteras y ochenteras no les gustó la nueva versión, que fue episodio 1, 2 y 3. Y ahorita todos otra vez en el tren del mame. Sí, que ahí entran los dos estilos, ¿no? Y la neta, chavos, nadie hace cool al fan de Star Wars. Y tampoco a los que no son fans de Star Wars. Lo mismo con Back to the Future, lo mismo con cualquier película. Pero, pues, ya ahora sí acabando. Tocayo, ¿dónde pueden encontrar tu programa? Tus comerciales, spamealos. Oh, este es tu programa, todos estos comerciales propios. Yo nomás te echo la mano con rúbricas. Que, por cierto, lo dejo en el aire. Omar no me pidió la rúbrica para especial de terror. Yo estaba con toda la disposición. Es que no contesta los DMs. Ah, pues, también hay cosas que hacer, oye. Le envió un DM y 3 días después contesta. Eso quisieras, pero no, la verdad no. Ah, pero gracias por la invitación. Lástima que el cachafantasma no sé qué pudo acoplar por estar yendo a ver una vez más en la pantalla grande. Esperemos le den almorranas por estar tanto tiempo sentado. Sí, no, de 5 de la tarde a 11 de la noche, que aguante, la verdad. Yo se lo deseo, pero por envidia, porque wow. Parece que una vez más no los voy a ver en cine. Ah, pero es mucho, la verdad. Creo que no hay tanta devoción a esas películas como fue El Señor de los Anillos. Pero no, así es demasiado, la verdad. Ah, pero gracias por la invitación y ahí a ver luego qué hacemos, Omar. Así es. Y pues, Aldo, ¿dónde pueden escuchar, leer, ver, no sé? Bueno, pues bueno, pues gracias una vez más por haberme invitado. Ya, sí, aquí siempre es bueno que me dé que ser bienvenido. Yo escribo en un sitio web llamado Missing Number. Somos algo nuevos, pero pues escribimos cosas padres. Ahorita va a salir unos especiales de juegos de terror que se hizo con mucho amor y cariño. Está, nos pueden leer en www.missingnumber.bg. Ok, pues ya pueden checarlo. ¿Y tu Twitter, Aldo? Me pueden seguir como... Me pueden encontrar como Ion o @a-linking-geek. Y pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí en el long contigo, mi buen Omar y banda. No, gracias a ambos. Gracias por unir. Pues Crush, aparte de que te pueden encontrar en @crush-dan, debajo de una piedra jugando como Loco Smash o en su defecto Mario Kart, algo que quieras agregar a, no sé, que te escuchen en algún otro programa o algo. No, son simplemente vean, si no han visto las películas de Volver al Futuro, pues véanlas, y si no han comprado el Blu-ray, aprovechenlo porque sí tienen material de entrevistas muy curiosas, escenas inéditas o eliminadas o ahí por las ediciones, como el chiste de Darth Vader, una escena que en realidad era bastante larga y esa escena es hermosa y es bastante buena, quisiera que estuviera completa, pero bueno. Y pues nada más. Ok, pues ahí está, ya saben. Mi nombre es Omar Díaz, como siempre me pueden encontrar en @OmarSDT. En esta ocasión no voy a decir el de mi tocayo su Twitter porque no tengo la más mínima idea de cómo pronunciarlo. Pero constantemente estoy peleando con él por Twitter, así que... Estudia ya se alemán. Es una lengua muerta. Pues ya ven, estudiemos mejor japonés, como el buen Medina y el futuro fellow que por ahí anduvo. Gracias al dios dinero, a Rata Cookies y a los dos que estuvieron ahí, a Pam, que pasó saludando nada más. Gracias a la gente de Mixler y a todos ustedes que descargan este podcast. Ya saben que siempre lo he dicho, no importa si nos escuchan 10 o 10,000. Y para nuestra buena suerte, la noche ha tenido muy buena recepción. Y por este ha sido el único programa en vivo que vamos a hacer en un muy buen rato, así que volvamos la próxima semana al domingo, así que no se despeguen de RCDMX, de RCDMX.reviews. Nos buscan en iTunes, en iVoox y en todos lados, así es sencillo, es bonito, es fácil y es gratis, que es lo más importante. Y a Lounge Geek, pues ya saben, Lounge Geek, eso es Lounge Geek en Twitter y en Facebook. Si nos quieren buscar en iTunes, porque usted de esos que prefieren la tuna que el Android, pues así búsquenos, o en el iVoox, que pues es más fácil para los Android, y donde, por cierto, por problemas es que nada con iTunes, encuentran todos nuestros programas, ahí nos pueden checar como Lounge Geek. Eso ha sido todo por mi parte, pero les recuerdo, no se despeguen, porque la próxima semana, justo el primero de noviembre, domingo primero, les tendremos un programa que les pido por favor escuchen totalmente en la noche, pues... Para celebrar el Día de Muertos, hablaremos un poco de mórbido y sobre todo hablaremos de historias de terror, creepypastas y demás cosas que nos han pasado. Lo mejor para celebrar el Día de Muertos y el Halloween. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go. Yeah, never good.